13 de septiembre, Día del Bibliotecario. El 13 de septiembre es el Día Nacional del Bibliotecario. Este día fue instituido en el año 1954. Fue creado con intención de homenajear a los bibliotecarios, ya que su trabajo es muy importante para todas aquellas personas que recurren diariamente hacia la biblioteca. Nosotros elegimos el Día Bibliotecario para demostrar que ser bibliotecario es mucho más de lo que aparenta ser. Por más que una gran parte de las personas piensa que no es más que un empleo, requiere no solo de profesión, sino también de dedicación. Día de la Alfabetización. El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Alfabetización, que fue fundado en 1967. Se celebra cada año en todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como factor de dignidad. Es una enseñanza de lectura y la escritura de una lengua a una persona. Su importancia de un factor esencial para erradicar la pobreza, reduce el abuso infantil, de instaurar la igualdad entre los géneros y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.